Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. ¡Hey! Como el lindo clavel, solo quiso florecer, enseñarnos su belleza y marchito perecer.